entrevista con B. Con B de Radio Bertoldo. Con B de BD. Con B de cómic. Entrevista con B. Diario de un podcaster de chistes. Miércoles 4 de enero de 2017. En esta ocasión os traigo a estas líneas la presentación que realizó David Rubín en Pontevedra, en la librería Paz, en diciembre de 2016, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, a dúo con Marcos Prior, titulado Gran Hotel Abismo. Y ya sin más, os dejo con la charla, por si no habéis tenido ocasión de acudir a la presentación que está realizando en distintas ciudades de nuestra geografía. Nada, veño a falarvos, a asinarvos os que queirades o meu novo libro que fixen en colaboración con Marcos Prior. Marcos, por desgraza, por temas familiares, non puido vir a esta parte da xira que facemos por Galicia. Eu dende logo pois non me ia negar, xa que son galego, estaba como tolo de encontrar unha excusa para volver a pasar os días na miña terra. Nada, pois era un hotel abismo. Isto partiu un día de comezou a xestarse fará 4 anos ou así. Marcos e Maiseu coñecímonos fará 4 anos ou así nun salón de Barcelona, nunha cea que organizamos varios autores e tal, pola nosa conta. En unha destas que saímos a fumar afora, empezamos a falar do mal que andaba todo, da crise, de isto, do outro, dos desahucios, de todo o rollo, e tamén pois das cousas que tiñamos cada un na casa, non? Dos problemas que esa crise tamén había ido pondo na nosa casa. Entón empezamos a falar de todos esos problemas. En un momento dado deunos por pensar, coño, se facemos un tebeo con isto, se facemos un tebeo que joder, porque o que máis nos cabreaba a Marcos e a mí era ver que a pasividade, ver que como nos chuleaban todos os días un goberno que están todos os días dende as cousas máis grandes como unha Gürtel ou como unha Púnica, as cousas máis pequenas como aparcar o coche en mitad de Gran Vía para ir a comprarse unhas bragas o Primark e saltarse a cola bueno, eu vivo en Madrid, podo vos dicir que pases ahora que pases por diante dese comercio sempre hai unha cola do copón, é imposible que nun cuarto de hora fagas unha compra aí dentro. Entón, cousas tan pequenas como esas a cousas tan grandes como moitas das que están agora mesmo en Suizo, son... Para min son unha mostra clara de que lles importamos un huevo a esa xente, de que se están a rir de nós todos os días nas nosas caras, todos os putos días. Creo que non se está facendo suficiente para darlles os pés ou para dicirles, sois, mira, señores, que por aquí non vai a cousa, que non tragamos, que podes facer o que queirades, podes dicir o que se xa, pero que non nos tomedes por tontos. Xa bastantes tontos hai neste país, en concreto 7 millóns que votan. Entón, pois o que un pouco de toda esa carrase, de toda esa injustiza e de toda esa rabia que nos daba o feito de ver todas esas cousas que estaban pasando e que siguen pasando cada vez máis, e ver a xente tan parada, foi como saiu o xermen de Gran Hotel Abismo. Gran Hotel Abismo non é unha guía para dicirte como sobrevivir á crise, non é tampouco un tebeo tradicional no que a través da súa lectura chegues a unhas conclusións claras que te den unhas claves fixas para poder, digamos, atacar o sistema. O que buscamos con Gran Hotel Abismo non é que non é darte solucións. Nos mostramoste as pezas do puzzle, como la sobremesa, pero ti tes que armar ese puzzle. Exiximos por parte do lector que se implique tamén na obra, que sexa autor tamén da propia obra, o lector, e que saque tamén as súas propias conclusións. Nos facemos as preguntas, pero as respostas as posti. É un pouco que o que pretendemos, que a xente pense, que traslera a obra diferentes cousas pasen pola túa cabeza, como por exemplo, cal é o teu papel en todo isto. Igual estás contento co que estás facendo, igual por un en Twitter ou en Facebook, hijos de puta, son los del PP, cabrones, puto Rajoy. Y luego, pero logo chegas a túa casa post Netflix, xa se pasou, ¿no? Xa, todo eso quedou aí, xa fixechas a túa revolución en 140 caracteres e aí quedou a cousa. Pois non so que pretendemos é que te pares a pensar se é o suficiente ou non. É que podes facer por ti mesmo. Moitas veces as cousas máis grandes comezan polas máis pequenas, non? Dicía, non me lembro agora que sabio, non sei de onde, eu penso que de algún sitio de Asia ou así, milenario, dicía que os percorridos máis longos, as viaxes máis importantes, onde se descubren cousas, se colonizan e se descubren novos mundos e novos tal, comenzan sempre igual que as pequenas, cun só paso. Empezas con ese paso e a partir de aí ven todo o demais. É un pouco, pois, o que pretendemos Marcos e mais eu con Gran Hotel Abismo, é ser un pouco, pois, ese primeiro paso. Ese primeiro paso que intente, pois, despertar un pouco as conciencias da xente que todavía non a ten despertada, de azuzar as conciencias da xente que sí que xa son conscientes do asunto, e que loitan e que se moven, pero que igual ainda se pode facer algo máis. Ainda por riba, pois, o que pretendemos tamén é que pase un borrato de interés. Así que pouco máis me resta que dicirvos, salvo moitas grazas a todos por vir. Estou aquí para facervos todos os debuxos que queirades nos vosos exemplares. E nada, e agardo que disfrutedes da lectura. En eso consiste moi traballo, en facer que a xente lea. Moitas grazas. Si te gusta Radio Bertoldo, no olvides suscribirte a nuestro feed. Síguenos en Twitter e Instagram como @RadioBertoldo. Envíanos audiocorreos con cualquier comentario o recomendación a radiobertoldo@icloud.com y visítanos en nuestra página web www.radiobertoldo.wordpress.com. Ah, y si te gusta mucho y quieres apoyar este proyecto, deja tu opinión en iTunes buscándonos por Radio Bertoldo en la sección de podcast. Radio Bertoldo, una radio de cómics y BD. Non se pode permitir tal cousa, que isto é terrible, que tal, pero no fondo non faz nada. No fondo estás aí, queixaste eso no Twitter ou tal, pero logo chegas a casa, se esquece todo, quedas cos coas patas nas cañas, mira que cabrón, Rajoy, sí que cabrón, pero veña, outra caña. Así tiras a vida. Ese é un pouco o problema, que ao final, tanto nihilismo e tanto tal, remata en inmovilismo. Remata por crear unha falta de inercia e de movimento. No fondo, eso termina terminando no que eu penso que estamos agora, nunha sociedade totalmente adormecida e borrega. Non sinta por riba, co tema de España, pois o temos todavía máis jodido porque tivemos aí 50 anos de aborregamento dictatorial. Parece que non, pero eu cada vez durante moitos anos, non sei se vos pasa a vos, pero eu hasta comezos dos 2000, inda tiña esperanza esta que nos habían contado de la calidad de vida, de se estudias vais ter un bo futuro, todas estas cousas, non, que logo se foi todo carallo. Pois saímos todos de Matrix e nos dimos conta que todo era unha gran mentira. Pois un pouco eu eso que ves, o que no fondo nos damos conta de como está montado todo tinglao, non? De que todo é terrible, ainda así seguimos sen facer nada, porque que coño, mentres te dé pa forrar para a Play 4 no pasa nada, ¿eh? E seguir metendo e seguir comprando alimentos para meter na neveira ao mesmo tempo, pois tranquilo, tranquilo que non pasa nada. Parece que hasta que non están as cousas verdadeiramente jodidas, non te das conta de como anda o asunto. Eu inclúome. Eu vivín 3 anos da miña vida hasta fai ben pouco, ademais, hasta fai ano e medio. Durante 3 anos a miña parella estuvo no paro. Tiven eu que tirar só de todo o tema, máis unha nena que chegou, imaginade o asunto, e facendo tebeos, hostia, loro. E saímos adiante. Costou, en algúns momentos, pois costou, tal, pero podíamos seguir con unha vida normal. Pero ese efeito, por exemplo, para min, ese ter que darme conta de un montón de cousas ou ter que mirar e pensar por cousas que igual se me fora de outra maneira ou se tivéramos naquel momento unha vida máis económicamente sosegada da que tiñamos naquel momento, pois igual non me daba por pensar as cousas que me deron por pensar, non? E tamén é unha mágoa que moitas veces teñamos que vernos en momentos difíciles para de verdad sopesar as cousas e darnos conta de como son e do que é de verdad importante na vida e o que é superfluo. E un pouco de todo iso, tamén do que se alimenta esta obra. E non sei que máis contarvos, estou aquí facendo debuxos, joder. Que vai dicir, David? Cando lees outras cosas de David Rubin, porque tú te van a enseñar aquí da librería, leyendo cosas de Marcos Pío, sí. Cando lees las cosas de Barcos, que es todo como alcanzo, como hemos comentado, que es como toda unha obra conjunta, todo, sí. Aunque haya colaborado con Dani D, o que haya hecho cosas con otra gente, cuando lees El Gran Hotel Abismo, si has leído toda la obra anterior de Marcos, por ejemplo, tú has leído Necrópolis. Sí, claro. Yo creo que Necrópolis, ¿no?, da el... Es casi como una primera parte. Es la primera parte esto, ¿no? Porque incluso hay un... Dentro de Marcos, siempre en todos sus tebeos, hace como diferentes historias, hace como un... Dentro de la sociedad te dibuja los diferentes segmentos, ¿no? Sí. Entonces hay uno que es... Además es un dibujante de tebeos que hace un superhéroe, ¿no? Y le hacen una entrevista y él dice... Y le pregunta, ¿no?, el entrevistador, ¿no? Dice, ¿cree que lo que hace su superhéroe está... ¿cómo era? ¿Cómo cree que lo que hace su superhéroe quiere influir de una buena manera en la sociedad? Y entonces el dibujante, que en sí mismo creo que es Marcos, ¿no? Sí. Dice, claro que sí, creo que con nosotros, con nuestros dibujos, con nuestra obra, lo que podemos hacer es crear un imaginario nuevo al lector y hacerle creer que una nueva realidad es posible. Es que es así. Entonces, claro, cuando luego lees Gran Hotel Abismo, es esa respuesta a... Es que ese es el tema. Eu penso que nós, como artistas e como creadores, temos que crear sempre cos pés postos na terra, non? Non é o mesmo o que faz nun momento da túa vida que outra. E todo eso ten que reflectirse. Dende logo, para min, o cómic, xa non agora con Gran Hotel Abismo de sempre, para min, antes incluso de unha forma artística, é un medio de comunicación. Algo co que eu podo transmitir ideas a outra xente, non? Que logo xa as procesarán, chegarán, claro. E as entenderá, e as interpretará cada un o seu xeito. Pero sí que tenes, para min ten esa función, e dende logo que o que buscamos, porque eu penso que, joder, que perdemos con isto? Podemos estar facendo toda a vida tebeos escapistas para olvidarnos de que non pasa nada, durante un rato pasalo ben, evadirte do tema, pero coño, de vez en cando hai que facer tebeos que te metan o dedo no ollo, que te estén jodendo. Ese é un pouco o que pretendimos nós con Gran Hotel Abismo, ¿no? Un TVO que a todos os niveis non te vai facer sentir ben cando estés lendo. Esa non é a súa función. Claro que vas pasar ben, está sai acción moi espectacular, san rollos moi tal, pero todo eso conduce para a un tema que é que te fagas esas preguntas e que dun xeito ou outro o rematar a súa lectura pois te pares a pensar algunhas cousas sobre ti mesmo, non? E sobre todo, pois o que dicía antes sobre o teu papel. E a veces cousas tan pequenas como é o noso traballo, non? Como facer libros, que parece que sobre todo a día de hoxe, non, nesta época de inmediatez absoluta e de tal, parece que é o de menos, parece xa case un tema artesanal para catro gatos e tal. Eu vexo moita se botas a vista atrás, case todas as revolucións importantes, case todas as cousas que fixeron cambiar a vida, cambiar o mundo, incluso as malas como o nazismo e cousas así, partiron de libros, partiron de tal. Entón, hai que seguir facendo, o sea, hai que seguir pensando que podes ganar. Por desgracia, están ganando os malos. Están ganando os malos dende fai moito tempo, a nivel global. Además, xa non só estamos falando de temas como o PP ou tal. A nivel global, en todas as partes do mundo, van gañando os malos. A balanza está moi inclinada para o lado dos hijos de puta. Pero non por eso vamos a intentar seguir loitando, non? E vamos a intentar, por pequeno que sexa, as nosas armas, armas como esto, pues mira, pues dicen Justy Berry que quería que fosen tapadura cos esquinas así ben afiladas, por se acaso un día estades dunha manifa, o mesmo vos vale para taparvos dunha bala de goma que o mesmo vos vale patizar. Entonces, un pouco ese rollo, non? Que poda servir un pouco para todo. De feito, co libro tamén buscamos dende o propio formato e todo que a vinculación incluso física co lector, non? Que estés lendo o libro e que de repente, pumba, teñas que movelo, o sea, mover esto así, leerte así el scroll del Twitter. En este rollo es jodido, ¿eh? O sea, esto como lo quieres leer en la cama, está jodido. Entonces, es un libro que te que implica actividades por parte del lector. No puedes tener una lectura pasiva hacia él. Eso es lo que buscamos. No, pienso que buscando o intentando encontrar ese modo, al final consigues también un vínculo emocional, que al fondo es lo que de verdad termina prevaleciendo e termina aí agromando no lector, e o que fai que logo pois volvan ao libro, volvan a ler, descubran cousas novas, lle conten a outro e non sei que, mira tal, pois é un pouco rollo. Sí, pero yo, si te digo la verdad, me... Él, que es muy, debe ser muy fácil de trabajar. Porque es sí, muy fácil. Amable. Y aparte... el guión de él, que es muy intenso, que sí. trabaja en diferentes lecturas. Sí, claro. Lo bueno de currar con alguien como Marcos es que como Marcos es autor completo, es guionista, es dibujante también. Yo, por ejemplo, aquí nunca tuve un archivo de Word con el guión. El guión era un storyboard. Directamente, hecho a bolígrafo ahí en folios de Marcos que escaneó y me lo iba pasando capítulo a capítulo. Luego yo iba cambiando lo que veía que tal, lo que no, tal, lo discutíamos y la obra iba creciendo. Pero la verdad, yo no me he sentido de otra manera diferente a la hora de trabajar cuando trabajo, yo que sé, pues para una serie para el mercado americano o yo que sé, o aquí con Santiago García, por ejemplo, en Beowulf o tal. No, digo, me refiero al propio guión de él, que él trabaja, cuando él trabaja a la hora de la lectura, de la narración gráfica, él trabaja sí, él tiene él tiene muchos sustratos de lectura, sí que es verdad, pero yo, por ejemplo, como a mí me gustan mucho las obras así, y como yo también en mis propias obras, cuando sobre todo cuando trabajo con mis propios guiones, pues siempre intento eso también, darle que haya una segunda o tercera lectura en muchas cosas, ¿no? Tú lees, por ejemplo, El héroe, sí. y te puedes quedar en una aventura que lo pasas guay, punto, o puedes ver que detrás hay también crítica social, hay un montón de mierda más, ¿no? Y que incluso te estoy casi es casi pornografía emocional, ¿no? Me estoy desnudando delante de los lectores, ¿no? Contando muchas mierdas de mi vida. Y entonces, pues ahí depende ya del lector, se queda en una capa o va a más. Eso ya es cosa del lector, no es cosa mía. Y además es que todas son válidas. Quien se queda solo en la capa de la aventura, magnífico, ya está, lo pasa bien. Que haya pasado un buen rato es lo mejor de este trabajo. Y que a mayores, pues, hay gente que profundiza más, pues mejor. Y con Marcos, pues, un poco es el mismo rollo, ¿no? Él siempre va a más. De hecho, a mí me hace mucha gracia, desde que salió el libro, hará un mes escaso, por ahora, por suerte, pocas, pero en algunas de las críticas que han salido, lo ponían en todas bien, pero había gente que decía, tiran sin saber a dónde, no sé qué, tal, como el hecho de que, por ejemplo, es un libro que no tiene un argumento de principio y desenlace normal. O al uso, no, esto no es leerte un Asterix, ¿sabes? Entonces, claro, implica otra serie de rollos. Yo incluso le leí a uno en Twitter, es que no cuenta nada, digo, que va, cuenta demasiado, tío, lo que pasa, igual de tanto que cuenta, tú no pillas la mitad, ¿sabes? Es un poco como, no sé si conoces, hay un videojuego que se llama Dark Souls, que es muy jodido, ¿sabes? Que no vale con ponerte a jugar y ya está, ¿no? Hay que estar ahí y morir un mogollón de veces hasta que le vas pillando el truquillo y ya luego vas avanzando un poco en el tema, ¿no? Y hasta incluso, pues en vez de ser un coñazo eso de repetir la misma fase mil veces hasta que le pillas el truco y tiras para adelante, cuando por fin consigues avanzar un poco de terreno en Dark Souls, te lo tomas como una conquista, te lo tomas como algo, es algo que te hace sentir bien de cojones, ¿no? Y un poco este es el rollo del libro, ¿no? Pues de todas maneras, todos los tebeos de Marcos son así, ¿eh? No tienen un nudo... No, desde luego. Tú lees El año de los tres emperadores o lee Fagocitosis o Necrópolis o tal. De sociedades, justo. Al final es todo en la misma sociedad que al final desencadena en la Sí, sí, es que yo creo que de hecho lo guay de este libro es que junta sin enmascararse y sin que una tapa a la otra las dos facetas que un poco nos hacen más reconocibles tanto a Marcos como a mí. Es un tebeo 100% de Marcos Prior a tope. No, Marcos no ha bajado decibelios ni ha intentado hacer otra cosa para adaptarse a mí ni nada de nada, pero al mismo tiempo es un tebeo 100% mío a todos los niveles. Yo creo que no hay duda de eso en ningún momento, tanto incluso a no solo ya a nivel gráfico me refiero, sino a muchos otros niveles. Y justamente yo creo que ese choque y el hecho pues que Marcos y yo pensemos parecido a nivel político y tal, pues también ayuda. Que tengamos claro que los mismos hijos de puta son el enemigo. Futuro distópico que contamos aquí, que bueno, en el fondo estamos hablando de cosas de ahora, ¿no? Aunque las ambientamos en un futuro cercano, es como mostrar un momento en el que ya el neoliberalismo se lo ha zampado todo. O sea, todo lo que estamos viendo ahora de que privatizan hospitales, todo cosas tal, fomentan y dan más ayudas a la escuela privada que a la pública, todos estos rollos, en esta sociedad de la que hablamos, que retratamos en Gran Hotel Abismo, eso todo ya ha llegado al auge. Ya no es como ahora que están como aún camuflando, ¿no?, el tema para, no, esto va a ser público y luego te lo privatizan, ¿no?, y tal. No, aquí ya ha llegado al cénit absoluto es una sociedad que está todo privatizado, todo jodido, tal. De hecho, si te fijas, pues eso, la policía pues es privada ya, entonces pues van con sponsors de PayPal y de rollos así, los escudos y tal, todo, y todo eso de que haya marcas todo el rato, de esas Hay, por ejemplo, una panorámica al comienzo del capítulo 1 en donde se ve un montón de drones, que son drones policiales, ¿no?, que vigilan a la gente y tal y cual, y todo, cada uno lleva un logo diferente, uno de Starbucks, otro lleva de Nike, otro de tal, y es un poco eso, porque ya no existe lo público, todo se ha ido al garete en esta sociedad, y esto va a pasar dentro de 10 años, o sea, tampoco estamos aquí tirándonos el moco, tal como va el tema. El metro Vodafone. Claro, claro, tú vas por Gran Vía y Teatro Lara Ericsson, no sé qué tal está. Sí, sí, Teatro Cofidis. Claro, dentro de poco vas a ver Teatro Nord. O sea, cine Nike. Claro, claro, hostia, el Barcelona que tiene ahí, Qatar, no sé qué, tío. No me jodas. Todo, bueno, casi Real Madrid, todo está sponsorizado, todo está tal. Y en el fondo yo creo que eso al final termina siendo en una banalización, ¿no? Muchas veces lo vemos casi como algo guay porque llevamos ese rollo, iba a decir español, pero es que es también ya muy global, del rollo, por ejemplo, del tío Pepe, ¿no?, de estas cosas, ¿sabes?, que ya lo ves ahora como guay, ¿no?, porque ya nadie se pide un tío Pepe, ¿sabes?, tú vas a un bar y pides un tío Pepe, ya, yo no sé ya ni si se fabrica, pero ahí está el logo en sol, ¿sabes?, está ahí a tope, y entonces como que vemos aún eso como algo guay, pero en el fondo a mí me parece chunguísimo todo ese rollo de que todo está controlado, todo está etiquetado, todo está tal. Y un poco, pues, la sociedad que pretendemos retratar aquí es eso, es un poco a lo que llegaríamos si, imaginándote y poniéndonos en el peor de los casos, cuando comentaba antes que están ganando los malos, imagínate que ganan de verdad, que ya no es solo que estén ganando, o que de repente tengo ya una impunidad tan absoluta. O sea, el otro día había no sé quién del FMI diciendo que les parecía mal que la gente tardaba en morir. O sea, que había que seguir para compensar. Eso lo dicen, y lo dicen públicamente. Gente de las altas esferas, gente con cargos públicos. O sea, a mí es algo que me vuelve loco. O sea, me parece que está que no tiene... Me parece que si lo veo en una película o en un TV de Frank Miller de los 80, diría, anda, hostia, esto es ciencia ficción. Es un poco de Robocop de Verhoeven. Claro, es que estamos viviendo una distopía de ochentera y no nos damos cuenta. Sí, sí, es que es ese error, estamos viviendo en Robocop o en el Dark Knight 1. Es ese error. Y yo, de verdad, yo cada vez me asusto más viendo cómo alegremente se sueltan esos comentarios, esos rollos de hay que ir muriendo, peña, para que los que tenemos aquí parné de puta madre sigamos viviendo como jefes. Pues a mí esos rollos me asustan. Y yo ahora soy padre y estoy viendo la sociedad en la que va a crecer mi hija y estoy acojonado. Estoy acojonado. Y no... Claro, es que, claro, dentro de poco. De hecho, si os fijasteis, en el TVO hay una parte que están en un hospital, y el hospital es de McDonald's. Sí. ¿Sabes? Son ese tipo de rollos que parecen muy locos, pero que si te lo pasas a pensar un poco, igual no son tan locos, ¿eh? Igual están a la vuelta de la esquina todas esas mierdas. Está Vodafone Sol, ¿eh? Claro, es ese es el rollo. Darle las gracias a David Rubín por esta magnífica presentación que realizó en la librería PA de Pontevedra de su último cómic, Gran Hotel Abismo, junto con Marcos Prior, editado por Estiberri, un cómic que no os debéis perder.